¡Vámonos al baile, Silvestre! ¡Vámonos, Fernando, que ya está la orquesta de los panduros dándole duro! ¡Carajo! Este es el baile de los novios bonitos, que dan la vuelta y bailan muy pegaditos, y se platican y se dicen cositas, cositas tan bonitas sin perder el compás. Dan un pasito muy lindo y graciosito, dan media vuelta y se vuelven a juntar. Cuando acaban, dejan su compañera, caminan para afuera, se ponen a fumar. Se platican toditas sus conquistas, tiran el cigarrito y vuelven a bailar. Este es el baile de los novios que se quieren y muy juntitos van soñando en el amor, porque en el baile son felices las mujeres cuando su novio les declara su pasión. Que siga el baile hasta que venga la mañana, ya hay serpentinas y confeti en el salón, pero el mariachi toca ya la despedida y los novios se van yendo todos llenos de ilusión. Pero el mariachi toca ya la despedida y los novios se van yendo todos llenos de ilusión. Este es el baile de los novios que se quieren y muy juntitos van soñando en el amor, porque en el baile son felices las mujeres cuando su novio les declara su pasión. Que siga el baile hasta que venga la mañana, que hay serpentina y confeti en el salón, pero el mariachi toca ya la despedida y los novios se van yendo todos llenos de ilusión. Pero el mariachi toca ya la despedida y los novios se van yendo todos llenos de ilusión. Qué bonita parejita va bailando. Qué chulo, señores. Báilele de puntita. Dan un pasito muy lindo y graciosito, dan media vuelta y se vuelven a juntar. Cuando acaban, dejan su compañera, caminan para afuera, se ponen a fumar. Se platican toditas sus conquistas, tiran el cigarrito y vuelven a bailar.